Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es martes. Estamos en 17 de marzo. Es el cuarto día de confinamiento. El cuarto día de una posiblemente larga serie de días que hasta ahora somos capaces, nadie, ninguno, los que estamos aquí abajo, los expertos, los responsables políticos, los máximos dirigentes, es muy difícil especificar cuántos días va a durar. Por eso son días en los que, al menos desde este medio en el que tenemos el privilegio de trabajar, tenemos que enviarle varios mensajes. Uno de ellos es de paciencia, otro de ellos es de contundencia en las medidas y otro de ellos es de serenidad en la medida también de lo posible. Es indudable que ustedes van a estar ahí, nosotros aquí, y que tenemos que andar juntos este tramo. Porque hay, evidentemente, hay ánimo ciudadano. Hay inquietud, es indudable. Hay interrogantes que planean sobre nosotros como murciélagos impertinentes. Y perdónenme lo del murciélago, que ya saben ustedes, un chino le dio un bocado a un murciélago y parece que por ahí empezó la cosa. Pero hay ánimo ciudadano. También es verdad que ese ánimo está salpicado por cima de una colectiva depresión. La incertidumbre que crea esta situación novedosa en todos nosotros, ninguna de las generaciones que ahora estamos aquí vivos, quizá los más mayores, pudieron conocerlo en la Guerra Civil. Hemos sabido lo que es tener que quedarte en casa por si acaso pasa algo en la calle. Tipo que hay por ahí un bicho que está dando vueltas. Pero la esperanza siempre tiene algo que ponerse. El coronavirus es una pandemia. Es una pandemia para nosotros local, que en cada país vivimos localmente. Básicamente porque la emergencia no es al unísono. La emergencia es secuencial. Primero unos, luego otros y al final seguramente todos a la vez. Primero China, luego Italia, después nosotros, Irán, otros países. Pero para saber lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer hay que fijarse en China y en Italia. Es normal y es lógico que España cierre fronteras, como ayer hizo, por ejemplo, pero hace semanas que lo hicieron Italia, China, Rusia, Polonia, Hungría, hasta Alemania. El tiempo es oro. No es momento para los reproches. Vengo manteniéndolo desde hace ya algunas jornadas. No es tiempo para los reproches, porque desde luego tiempo habrá para eso. Es tiempo para la unidad inevitable, incluso la unidad política, guste más o guste menos el conjunto de hombres y mujeres que nos gobierna. Pero miren, si nos fijamos para lo malo en los demás, también tenemos que fijarnos en lo bueno. Donde antes empezó la crisis, si se toman las medidas, antes se está terminando. Y gracias a eso les podemos dar unas cifras globales que son esperanzadoras. El número total de infectados en el mundo está entre 170.000 y 180.000. Las víctimas mortales entre 6.000 y 7.000. La mitad de esas cifras en China. Pero este es el dato que tenemos que dar más a menudo. La cifra de recuperados es enorme y muy esperanzadora. Entre 70.000 y 80.000 personas ya han sanado en estos momentos. Y uno más. En las últimas 24 horas, en China, se han registrado solo 4 contagios locales. Y China es grande de narices, ¿eh? China es grande de verdad. 4 contagios locales. Es decir, es infinitamente más fácil curarte del coronavirus que fallecer. Y también no es fácil contagiarte si se hacen las cosas rápido y bien. Seguramente no las hemos hecho todo lo rápido y todo lo bien que debíamos, pero estamos a tiempo de enmendarlo. Ayer decía Fernando Simó que si hacemos bien las cosas en 3 o 4 días podemos empezar a comprobar si el confinamiento significa una mejoría o no. Y si nos damos cuenta de eso e insistimos en el confinamiento, le daremos la vuelta a la curva. Hay que cerrar el país. No tenemos otra solución. El cierre de fronteras terrestres seguramente habrá que añadir, y eso lo estará manejando, luego lo sabremos, marítimas y aéreas. Hay que cerrar cada uno, hay que cerrar el país y luego hay que ver dentro del país qué zonas hay que cerrar o confinar mayormente por la incidencia que puedan tener en el número de contagios. Pero luego hay que tomar una serie de medidas económicas en la esperanza de que se acierte y que no son medidas fáciles. Porque, oiga, la macroeconomía de un país de 45 millones de personas, solamente por designios de un Consejo de Ministros, controlarla, curarla, aplicar un torniquete, no es nada sencillo. Pero hay que sostener las empresas, y en eso me consta, que yo no digo todo el gobierno, pero una parte del gobierno sí que está en ello. Las empresas hay que darles liquidez para pagar a sus empleados. Un restaurante que cierra, un bar que cierra, a los 2, 3 camareros que tiene, no ingresa dinero para pagarles. Y ahí empieza a romperse una cadena. Por lo tanto, un gobierno tiene que dar avales, tiene que garantizar, hombre, un Estado es lo que es, para dar créditos a largo plazo. Claro, a los bancos hay que darles liquidez. Por lo tanto, eso, en coordinación con el Banco Central Europeo, hay que procurar que las entidades bancarias, que por cierto, no se tienen que poner muy exigentes, puedan soltar dinero con aval del Estado y ese dinero los empresarios pagar a trabajadores. Y luego los ERTEs, las empresas de regulación de empleo temporal, para empresas, hacerse cargo de los sueldos de las empresas pequeñas. Porque a lo mejor un ERTE te lo hace la SEAT, pero no te lo hace Mercería Paquita. Una moratoria de impuestos. No se pide no pagar impuestos. Habrá que pagarlos, claro. Si no hay ingresos, esas cosas luego no se pueden hacer. Pero no ahora. Moratoria de todo tipo de impuestos y, si es posible, de cuotas hipotecarias. Eso es lo que se llama un torniquete. Un torniquete absoluto a la pierna, como con el corbatín de un subalterno a la femoral de un torero al que le acaban de dar una cornada. Hay que aunar esfuerzos, especialmente la clase política, y en la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible. Y ya veremos dentro de unos 10 días si se ha podido doblar la curva o descender el aumento o cualquier otra cosa. Miren, lo notaremos, hay muchas cosas que notaremos a lo largo de estos días. Por ejemplo, los supermercados están tomando medidas adicionales porque es el gran punto en el que nos seguimos concentrando por necesidad. Muchas cadenas han modificado el horario para cerrar a las 8. Algunas hacen horario partido. Las hay como Mercadona que van a controlar la distancia entre los clientes. Para eso hay que hacer un control del aforo. No puede entrar todo el mundo a la misma vez. Los hay que están repartiendo guantes al entrar, ofreciendo gel para las manos. Los trabajadores de las cadenas de alimentación son algunos de los héroes de estos días. También lo son los agricultores, que siguen trabajando para que haya abastecimiento. Lo son los que trabajan en las farmacias. Algunas han encargado mamparas o han colocado una cinta en el suelo para evitar que un cliente se acerque demasiado al mostrador. Los camioneros, transportistas que siguen devorando kilómetros lejos de la familia para que no falte nada en las tiendas. Y si nos quitamos el sombrero con camioneros, con transportistas sanitarios, con agricultores, con empleados de supermercados, los taxistas, que son grandes consumidores de radio, y siguen ahí, dándole a la rosca. Para a lo mejor hacer 8 carreras, que a lo mejor al día son 50 euros. Anoche decía Javier en La Linterna que ahora mismo son un servicio fundamental para todo lo que pasa en torno a los hospitales, por ejemplo. Estamos, en mi caso concreto, en hospitales, en las salidas de las urgencias, en las salidas generales, y muchas veces son carreras más bien cortas, más bien pues al domicilio del enfermo, y estamos incluso luego llevando al propio enfermo a su casa, de casa al hospital, y a todo el personal sanitario también le estamos llevando. Claro. Hablando de este mediodía, el director médico de COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida, va a responder a sus preguntas en cope.es. Cualquier duda que tengan, es importante escuchar siempre al gran Pérez Almeida. Y luego, oiga, solidaridad, si se puede, sentido del humor y quedarse en casa. Y además, fíjense, hay varias escuelas, Una es la de mentar a la madre de los más insolidarios. Eso le pasó a una familia a la que se le ocurrió salir a pasear a la niña en patinete. ¡Tres personas, una familia con una niña, a comprar un patinete! ¡Irresponsables! ¡Yo quiero ir a comprar un patinete! ¡Irresponsables! No hay cama. Cuando no haya cama de hospital, vas y te quedas fuera también y te pones a dar paseo. Tampoco está mal la bronca de una vecina de Alquézar, un pueblecito de Huesca, un grupo de gañanes haciendo turismo como si nada. Habláis español, ¿no? Y no entendéis lo de quedaros en casa. Que venís a un pueblo donde la mayoría de la población tiene 90 años o más. ¿A qué? A cargároslos. Estamos aquí todos los vecinos encerrados. Es una vergüenza que seáis tan irresponsables. ¿No lo pensáis de verdad esto? ¿Que estamos todos los vecinos cagados de miedo? ¿Y que en Huesca es una de las provincias que tenemos menos contagiados? ¡Dais vergüenza! En casa y salir lo imprescindible. Lo absolutamente imprescindible. Pero en casa. En casa hay muchas cosas que hacer. La radio no les va a dejar solos, La radio va a estar ahí. Esta radio va a seguir estando ahí todos los días. A todas las horas. Como todas las jornadas. Cuenten con nosotros, de todo corazón. Son las 8 y 12. EBAU. El Gobierno decide hoy, junto a los rectores y a los responsables de educación de las comunidades autónomas, si aplaza la fecha prevista para los exámenes de acceso a la universidad. Si la cuarentena se extiende hasta finales de marzo, la EBAU se va a retrasar como mínimo un mes. Insostenible. Baja la persiana a la planta en Zaragoza del grupo PSA, fabricante de vehículos de Peugeot, Opel y Citroën. Mañana lo hará la de Vigo. La compañía cierra temporalmente las fábricas de toda Europa ante el avance del coronavirus y la falta de piezas. 140.000 personas se tendrán que ir a sus casas, unas 15.000 en España. El partidazo de COPE, nuevas decisiones en el deporte. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pendientes de la reunión de la UEFA que tiene lugar hoy y en la que seguramente se decida el aplazamiento de la Eurocopa prevista para junio-julio de 2020, de este año 2020, al próximo año, a 2021, y prácticamente en las mismas fechas. Sería oficial a lo largo de la jornada de hoy y ese mes le daría opción a los campeonatos nacionales a terminar las ligas en el caso de que se pudiera volver a jugar en el mes de mayo, y además le daría opción a la UEFA a terminar la competición en la Champions y la Europa League, aunque probablemente a partido único. El fútbol cambia y hoy la Eurocopa puede tomar la decisión de irse al año 2021. Y ahora la previsión del tiempo. Hoy las lluvias fuertes se van a centrar en el este del sistema ibérico, en el norte de la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, en la costa occidental de Andalucía, y también se esperan lluvias en el estrecho. Cuidado también con el viento en el litoral mediterráneo, litoral gallego y en las Islas Canarias. Herrera en COPE. Estar informado. En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP. Pay Money Global Enterprise, please. Pero al final decidimos usar PCQ. Paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia. Así de fácil. Nos sumamos completamente a este homenaje espontáneo que han llenado los balcones y terrazas. Sobre el coronavirus, todo el homenaje a los uniformados, ya sean uniformes de bata, de pijama verde. Pero hay otros uniformes que también hay que recordar, Los de barrendero, los de las cajeras de los supermercados. El virus es terriblemente complejo y ha adquirido competencias. Imagino a los científicos de todo el mundo, estudiando, investigando, peleando para encontrar cómo matar al bicho. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Arriaga Social. Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. Deja de contar los días que quedan para las vacaciones, vive el ahora mismo y cuenta los minutos que tienes para conseguir los 100 euros que te regala Berti. Porque solo durante esta semana en Berti, además de un 40% de descuento en tu seguro de coche, te llevas 100 euros de regalo. Sí, sí, 100 euros de regalo más el descuento. Date prisa que la cuenta atrás ya ha empezado. Entra en berti.es y contrátalo ahora, que la semana pasa muy rápido. Gorge Vilches, buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Estás metido en algún pozo? ¿Estás en casa? ¿Estás en la calle? ¿Dónde estás? No, estoy en casa. Llevo confinado aquí en mi domicilio desde el lunes de la semana pasada. ¿Se me oye fatal o qué? No, se te oye muy bien. Y a Gorge Bustos también se le oye bien, también está confinado. Aquí estoy. No sé si en el periódico, porque este hombre vive en el periódico. Bueno, estoy en casa ahora, pero sí, me toca desplazarme. Esto es. Y Álvaro Gundín, buenos días. Estaba Álvaro. Uy, ha sonado fatal. Bueno, primeras consideraciones, Gorge Vilches. ¿Sobre el coronavirus? Bueno, no, si te parece, sobre la... Vamos. El difícil equilibrio entre Botswana y Zaire. ¿Queríamos hablar del español otra vez? No. Pero a mí de todo esto hay una cosa que me preocupa, porque estamos muchos confinados en casa desde hace mucho tiempo y, bueno, pues tratamos de convertir nuestra casa en un hogar en el que vivir todos estos días, pero hay gente que no está en esas circunstancias y, evidentemente, yo creo que necesitamos que exista ahora mismo un servicio de psicología. Y para toda esta gente que está encerrada y le cuesta sobrellevarlo, gente que se frustra o que tiene ansiedad y que necesita ayuda, no solamente ahora, sino cuando pase este confinamiento, ¿eh? Estoy también muy de acuerdo, preocupa, de hecho. Sí, también me preocupa lo lento que es este gobierno, ¿no? Es decir, han tenido que ser algunas administraciones locales o autonómicas, como la de Madrid, la que se adelanten solamente a tomar medidas de cierre de colegios y de establecimientos, sino en poner en marcha una cosa tan sencilla como es una aplicación para que no colapse ni los servicios telefónicos ni los hospitales. Eso me inquieta, ¿no? La inacción de este gobierno y que luego no se amplíe el servicio médico a la psicología. Ya, y Álvarez Gundín, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bueno, primera visión de la jornada de hoy. Bueno, pues se presenta una jornada, por un lado, muy interesante y muy necesaria por las medidas económicas que va a adoptar el Consejo de Ministros. Y por otra parte, se presenta también un día largo, un día que de momento se está encajando razonablemente bien, pero que intuimos que se va a hacer duro, muy duro, y que nos va a exigir, porque esto no va para 15 días, esto va para un mes. Y esto hay que mentalizarse y sobre todo organizarse, ¿no? Planificar el día a día, establecer un poco lo que es una rutina activa, saber que habrá momentos difíciles, imponerse una disciplina y reservarse sobre todo, creo que un tiempo para cada uno, ¿no? Bueno, ahora te pregunto, Gorge Bustos. Sí. Ahora te doy el paso, porque tengo mucho interés en conocer qué me quiere contar Orange. Pues fíjate, Herrera, lo que realmente queremos ahora y siempre es que nos cuenten las cosas como son, que no nos disfracen la realidad. Pues con Orange no te pasa, porque la nueva tarifa de Orange es sin límites, de verdad, sin límite de datos, sin límites para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Y ahora además con un precio increíble, Netflix, fibra y datos ilimitados en tu móvil por 39,50 euros durante 3 meses. Llama gratis al 1414 o infórmate de las condiciones en orange.es. Y es que en Orange la fiesta no se acaba nunca. Herrera en COPE. Estar informado. Ese tipo al que le preguntan en el burger: ¿con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, mega gajo, extra gajo o normales? ¿Quiere ketchup? Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida. Tiene Natalia, olfato. Me voy a desayunar. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas. Rastreator. Tener olfato. ¿Y tú cuántos años tienes? 67. Uy, pues aparentas muchos más. Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor. Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú. Otras cosas del día, Pilar, tengan pues o no tengan relación con esto. Hoy sí tiene que ver con todo esto. Y te traigo un balcón más, que ya sabes que están dando mucho juego en este confinamiento que estamos sufriendo ahora mismo en nuestro país. Hemos visto y hemos escuchado a gente cantando con un micrófono, con una guitarra, tocando el violín, haciendo gimnasia, jugando al veo-veo, como nos ponías tú antes, jugando también unos vecinos de una urbanización al bingo. Pero lo de Albert Valls es un paso más, porque no te puedes imaginar la que ha montado en su terraza. Este joven, te cuento, es DJ en Oliva, en Valencia, y ha montado una discoteca en su balcón, desde donde hace sus sesiones de música para amenizar al vecindario. Pues no sé si decirte que mejor no la pusiera, porque... A quien no le guste este tipo de música lo lleva claro, porque Albert además está entregadísimo. Escucha todo lo que ha puesto en su terraza. Yo, que soy muy animal, en lugar de poner los dos altavoces que está poniendo toda la gente, yo me cargué el foco, me cogí la máquina de humo, me puse el láser... La imagen la tenéis que ver. Pero que ponga canciones de los mismos, que es lo que le gusta, en fin, a la vecindad. Prefiero que lea Coelho, fíjate lo que te digo. Fíjate, pero se ha puesto láser de colores, máquina de humo, altavoces a todo trapo, como si estuviéramos en una discoteca de Ibiza. Tanto ha llamado la atención que así pues se ha plantado la Guardia Civil. De hecho, ha venido la Guardia Civil, a punto de empezar yo he venido a la Guardia Civil. Y digo, bueno, ya está, me cortan el chiringuito. Y cuando he bajado a ver qué pasa, me he dicho, no, si venimos pa que nadie venga y tal, ya vete tú, tíale, tranquilo. Y digo... Bueno, esto le contaba a nuestros compañeros del partidazo de COPE. Cuando Albert vio a los agentes, como escuchábamos, pensaba que se le había acabado la música e incluso que le iban a multar, pero no, los agentes solo acudieron para comprobar que nadie se había concentrado debajo de su balcón en la calle para presenciar o incluso para participar y bailar en su espectáculo discotequero. Bueno, a otros, sin embargo, la policía se ha multado en las últimas horas, por ejemplo, a una mujer en Pamplona que debía estar esperando en casa a que hicieran las pruebas de coronavirus a sus hijas, que presentaban ya claros síntomas. Pues la mujer, en lugar de quedarse en su domicilio, cogió y se bajó con las niñas a la calle para que pasearan un rato en bicicleta. El resultado es una multa. Y más denuncias para Rafael Díaz, un alto funcionario de Canarias que presumía en las redes sociales de quebrantar el estado de alarma. Una maravilla ver la ciudad así. Aquí es la ciudad donde yo vivo. Quédate en casa porque alguien ha decidido que te quedes en casa. Yo me quedo en casa si quiero. Pues ya ves, así, con esta chulería grababa este vídeo y decía que si se quedaba en casa, si quería él. Bueno, pues tras publicar este vídeo, como te puedes imaginar, recibió un aluvión de críticas y por lo menos tuvo la decencia de retirarlo y de grabar otro en el que pedía perdón, pero vamos, la denuncia ahora mismo no se la quita a nadie. Y un caso más, que te animo a que lo busquéis también en el Twitter de la policía la policía local de Murcia, porque realmente no tiene desperdicio, es increíble. Un hombre allí en Murcia no ha tenido mejor idea que salir a la calle en pleno confinamiento y sin justificación y disfrazado de dinosaurio. No quiero hacer la gracia, oye. ¿Eh? No quiero hacer la gracia. Pues este era el momento en el que la policía le daba el alto y le decía que se fuera para casa, que no tenía ninguna gracia que saliera a la calle así, vestido, disfrazado de dinosaurio, no sé si para protegerse del coronavirus. Hay tontos... El tonto coronavírico. El tonto coronavírico, de verdad, es una cosa fascinante, ¿no? Es decir, es que, efectivamente, como decía el grandioso Manuel Ramírez, hay más tonto que botellines. Pero luego, además, hay tontos específicos, ¿no? Tontos sectoriales, ¿no? Y el tonto del coronavirus, que es una cosa soberbia, ¿eh? Bueno, pues en fin. Ya ves cómo están las cabezas. Sony 24, un momento. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Voy a seguir trabajando, como siempre, aislada, pero al frente del dispositivo que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid... 213 muertos y 4.165 contagiados de coronavirus ahí en Madrid. Entre esos positivos está a la persona que escuchas. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha dado positivo en la segunda prueba que se ha hecho. La primera dio negativo, pero como seguía con tos, se ha vuelto a repetir. Esta vez ha salido sí. Está bien y, como escuchas, trabajando desde casa. Soy Álvaro Coutelén y estás escuchando Herrera en Cope. Es martes, es 17 de marzo. Parece que esta mañana las aglomeraciones puntuales de cercanías apenas se están produciendo. Se ha reforzado la línea C5. Tampoco problemas en Metro de Madrid y el MT. A pesar del desplome en el número de usuarios, estas empresas no han reducido el servicio. Mantienen su oferta. Por eso intenta seguir la recomendación de dejar al menos un metro de distancia con otras personas. Te recuerda además que esta mañana en la capital no hay bicimad, no hay patinetes, también se ha suspendido el servicio de estacionamiento regulado, en este caso para los que tengan que venir a trabajar en coche, y circulan la mitad de taxis a petición del colectivo, y trabajan los que tengan licencias impares, mañana los de los pares. Si trabajan, todos los eurotaxis para dar servicio a los más discapacitados. Y lo mejor, quedarse en casa, que no te tenga que llamar la atención nadie. Estaba de alarma, nos dice que nos tenemos que quedar en casa. No podemos irnos a ver amigos ni a familiares. Como estos policías municipales que han tenido que desalojar un autobús en la capital repleto de personas mayores. Aquí en Madrid hay 252 multas ya por incumplir el estado de alarma y 4 detenidos. Hay que quedarse en casa, insistimos. Hay que frenar la pandemia, llegar a final de mes para ver cómo se frena esa curva de contagio y que pasen luego otras 2 semanas para ver cómo las altas superan los casos nuevos. Esas son las estimaciones de la Comunidad de Madrid. 8:26, vamos con el tráfico. Imagina que vas de viaje a París y no subes a la Torre Eiffel. O que vas a Egipto y olvidas admirar las pirámides. O peor aún, que vas a Nueva York y no paseas por Times Square. Nunca te lo perdonarías. Si estás pensando en BMW, visita BMW Madrid, el corazón de BMW. Con nuestros vehículos C, Eco o Cero te ofrecemos la fórmula que mejor se adapta a ti, garantizándote la recompra dentro de 3 años. BMW Madrid, filial de BMW España en Las Tablas. BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico. Situación a esta hora en las carreteras madrileñas de GT. Patricia Arriaga, buenos días. Muy buenos días, pues a esta hora sin retenciones, circulación muy atípica a esta hora en Madrid, afortunadamente, eso sí, recordamos, todo el mundo que pueda que se quede en casa. En el interior, sin problemas en la M30 ni en los accesos a la capital, y también se circula bien en las calles de Madrid. Vamos a llegar a las 8:27 minutos. El 9 de noviembre de 1989 no fue un día cualquiera. Estar frente a ese gran muro que dividía Berlín me hizo verlo todo. En minutos me rodearon cientos de personas con picos y martillos, pero no tenían miedo. Iban a construir algo mucho más grande. Y yo, un Corolla de séptima generación, estaba allí. Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3. Toyota Kuruma patrocina el tiempo. 7 grados, cielo nublado y lluvia desde primera hora en Madrid. Ahora cae, parece, de manera más intensa. Las máximas suben ligeramente hasta el entorno de los 16 grados. Mínimas más frías esta noche, sobre los 3-4. Trade Gamboa, concesionario oficial San John, te ofrece una oportunidad única en la recompra de tu antiguo coche. Extra tasación solo hasta el 30 de abril. Cambia tu coche sin etiqueta medioambiental por el nuevo San John Corando y circula por Madrid en el SUV mejor valorado por expertos del motor. Trade Gamboa, concesionario oficial San John, patrocina la información de Madrid. Te cuento además que la comunidad ha alertado del último bulo que está circulando peligrosamente por las redes sociales. Un mensaje donde puedes leer: a partir de ahora, cuando estéis tomando una medicación y necesites una nueva receta, no hay que ir al médico de cabecera. Solo hay que llamar a Salud Responde y te las cargan en la tarjeta. El objeto de esta medida es descargar esos centros de salud y evitar el contacto con otros pacientes. El teléfono que ponen es el 91-503-8030. Pasadlo a todo el mundo, por favor. Así dice este mensaje. Bien, pues es falso. Te repito, este mensaje es falso. Si quieres recetas, hay que ir al centro de salud para que te la recete tu médico de cabecera. Y hay gente que parece no escuchar ni hacer caso. 2 montañeros han tenido que ser rescatados en la zona de Cotos y de Peñalara después de que, a pesar de la prohibición del estado de alerta de no salir de casa y de que esos accesos estaban cerrados por la Guardia Civil, saliesen a andar. Ayer por la mañana, 3 cuerpos de emergencias les han podido localizar y rescatar. Por fortuna, están en buen estado. Así se despierta Madrid este martes 17 de marzo, el cuarto día de alerta. Aquí en la comunidad, recuerda, quédate en casa. Sigue escuchando Herrera en Cope, sigue escuchando cosas que te interesan. Escucha. escuchas Herrera en COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Son las 8:30, 7:30 en Canarias. El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en Herrera en COPE. Le cuento a esta hora las 5 claves más importantes de esta crisis. Me ayuda Sergio Barbosa. Sergio, la primera. Desde esta medianoche, fronteras terrestres cerradas. ¿Quién puede entrar en España? La policía ya está desplegada en los puestos fronterizos para controlar el paso de los coches. Los camiones sí pueden circular para permitir que las mercancías lleguen a los comercios y centros de producción que continúan abiertos. Solo se permite la entrada en nuestro territorio a los ciudadanos españoles y residentes en España. Queda pendiente el cierre de puertos y aeropuertos. El bloqueo podría extenderse a todas las fronteras exteriores de la Unión Europea. Bruselas propone blindarse durante 30 días, lo explicaba el ministro Marlaska. Se trata de una iniciativa necesaria, razonable, proporcional, para asegurar el fin último que persigue el gobierno, proteger la seguridad y la salud de todos nosotros y contener la expansión del coronavirus. Segunda clave, reunión del Consejo de Ministros, medidas económicas que se plantean. Falta hace ante anuncios como empresas como Airbus, que ha confirmado este martes el cese de actividad en sus plantas de España y también de Francia. Será un segundo paquete de medidas para agilizar la aplicación de los ERTEs, los expedientes de regulación de empleo temporales. El Gobierno también se plantea conceder el paro sin necesidad de una cotización mínima y la suspensión temporal de las cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores por cuenta ajena. Tercera clave, España, segundo país del mundo con más contagios. Sí, según la OMS, solo nos supera Italia. Tenemos ya casi 10.000 contagios. En el arranque de este cuarto día de confinamiento nacional hay 9.853 afectados y casi la mitad de ellos en Madrid. Han fallecido 330 personas. La noticia positiva es que ya se han curado 530 pacientes. Cuarta, el ejército se despliega en estaciones de cercanías. Para evitar aglomeraciones como las que se vieron ayer en Madrid, en la estación de Atocha y en el metro de Barcelona, la UME controla a estas horas el acceso a los andenes y vagones de las principales estaciones. El ejército está colaborando con más de 1.000 soldados en 14 ciudades. Vigilan y también desinfectan los espacios públicos. Y la quinta y última, los expertos insisten para frenar todo esto, higiene de manos, pero ¿cada cuánto tiempo tenemos que lavarnos las manos? Pues mira, los expertos lo resumen así, cada 2x3, es decir, usar agua y jabón cada poco tiempo si estamos tocando sobre todo superficies que no nos ofrecen confianza. El doctor Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, va a responder a esta y a otras muchas preguntas en un consultorio especial que podrás ver este mediodía en cope.es. En Herrera, en COPE, le contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus. El ministro del Interior es don Fernando Grande Marlaska. Señor ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Primera pregunta. Bueno, hemos cerrado fronteras terrestres. Yo no sé exactamente el flujo por tierra, si es mucho o poco, porque bueno, es la frontera con Portugal o las fronteras con Francia fundamentalmente y las de las ciudades autónomas. Pero ¿se toman decisiones de manera escalonada en función del impacto o realmente ustedes habían previsto también tomar medidas en aire y mar? Las medidas se toman, nos encontramos con una realidad que podríamos calificar o que tenemos que calificar como dinámica, con lo cual las circunstancias, las decisiones van adaptadas a las necesidades del momento concreto y en términos, siempre digo, de necesidad, de proporcionalidad y con los criterios que las autoridades sanitarias nos van imponiendo. ¿La autoridad sanitaria en ningún momento ha dicho es mejor todo de golpe? No ha dicho en ningún momento es mejor todo de golpe. Evidentemente, todas las medidas pueden dejar, vuelvo a decir, de ser proporcionales si en un momento dado se adoptan de una forma indiscriminada y pueden dejar de ser ya necesarias y adecuadas. Los puertos han sido ya desde días antes han sido ya cerrados mu muchos de ellos a lo que es el tráfico de personas en España. El cruceros, ferries han sido cerrados hace ya varios días. Todas esas medidas ya están adoptadas. Ceuta y Melilla ayer también fueron cerradas por vía marítima, salvo lo que es a los efectos de mercancías. Claro, cerrar por vía aérea a un país significa, en fin, son palabras mayores, porque luego además hay personas, según la decisión que ustedes han tomado, que sí pueden cruzar, pues por ejemplo, españoles que vuelvan al país o residentes que vuelvan al país. Pero cerrar los aeropuertos, para entendernos, es una medida que usted no descarta. El tema de los aeropuertos hay que están reducidos al mínimo. Ya hemos reducido, el gobierno ya ha reducido al 50% el tráfico aéreo y no descarto. Evidentemente, en relación a las fronteras exteriores de la Unión Europea, hoy hay un Consejo Europeo donde se acordará lo procedente en tal sentido y entendiendo las circunstancias concurrentes. En relación a España, también ya se ha acordado los vuelos internacionales respecto a los dos archipiélagos. Los vuelos internacionales respecto a Baleares y a Canarias también han sido ya cerrados. Todos los cuerpos policiales de España ahora mismo están bajo su mando. ¿Hay roce con alguna comunidad autónoma para llevar a cabo las directrices? Ninguno, ningún roce con ninguna comunidad autónoma. La coordinación hay en distintas comunidades autónomas, como es el caso de Navarra, como es el caso del País Vasco y de Cataluña, donde, como bien sabéis, hay lo que son las policías autonómicas, policías que llamamos integrales por su amplio abanico de competencias en materia de seguridad pública, y en esos términos la coordinación y cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es algo que viene desde hace mucho tiempo a través de juntas de seguridad, a través de comisiones de seguimiento, etcétera, del día a día. Trabajan conjuntamente y coordinadas el día a día en materias diversas. ¿Hay sanciones a ciudadanos? ¿Han tenido efecto ya primeras sanciones a individuos que no siguen las normas? Evidentemente hay ciudadanos que no han sido los solidarios que las circunstancias requieren y la norma. Esta norma, el Real Decreto declarando el estado de alarma, como el conjunto de las normas, establecen sanciones para aquellos ciudadanos que son insolidarios con la ley. Pues que ser insolidario con la ley es ser insolidario con el conjunto de la ciudadanía, más en supuestos como estos, donde nos encontramos ante una crisis relevante y grave de salud pública. Pero son mínimos estos supuestos. La mayor parte de la ciudadanía, como en todos los casos, cumple la norma. He escuchado algunas voces que alertan de que a medida que pasen los días puedan darse o no sean descartables actos de vandalismo o de pillaje. ¿Se ha registrado algún caso ya o algún intento? No, no ha habido intentos, quiero decir, en relación a comportamientos criminales aprovechando la situación actual. Más bien todo lo contrario. No obstante, las fuerzas cuerpos de seguridad del Estado se adaptan todos los planes de contingencia que tenemos para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, se adaptan a las circunstancias concurrentes, con lo cual desde la Secretaría de Estado de Seguridad se imparten las normas y las indicaciones adecuadas al objeto de prevenir cualquier posibilidad. Pero vuelvo a decir, en estas situaciones partimos de la base de que la ciudadanía es una ciudadanía responsable, es una ciudadanía solidaria y no alcanzó a ver en el horizonte grandes problemas de esa naturaleza. Pero no obstante, en toda sociedad bien organizada, la previsión es un elemento determinante y nuestras fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado, evidentemente adoptan las medidas necesarias y precisas para garantizar que la seguridad sea en todo momento integral. Hay que dar por oficial lo que advirtió el ministro de Fomento, es decir, que habrá que prolongar el estado de alarma más allá de los 15 días. Bueno, hay que acostumbrarse ya a llamarle ministro de Transportes. Y sí, es bastante razonable y probable que pueda el estado de alarma ser prorrogado más allá de los 15 días. Como hemos dicho, estamos en una situación importante, en una situación donde estamos adoptando importante en cuanto a entidad y gravedad y necesidad de asunción de medidas. Pero lo importante es que estamos ya mirando hacia esa curva de la que hablábamos revierta, que esa curva de contagios revierta en los próximos días. Sé que no es parte de su cometido, eso le corresponde más decirlo al ministro de Sanidad, pero ¿contemplan ustedes alguna reversión de esa curva en algún plano más o menos previsto? No nos gusta, como bien dices, Carlos, yo no soy el especialista, pero evidentemente formo parte del gobierno, estoy detrás y estoy informado de una forma continua al respecto. Vamos a ver si estamos tomando medidas de una entidad importante para prevenir que el virus se expanda, y en esos términos esperemos estos próximos días. El doctor Simón también ya ha hecho alguna referencia a la misma. Estamos poniendo todos los esfuerzos y estoy convencido que en los próximos días veremos resultados al menos halagüeños en cuanto a la reversión de esa curva. Le ocupo solo dos minutos más. Uno que consumo yo preguntándole la unión de, bueno, el trabajo conjunto con el resto de países, el resto de ministros europeos por videoconferencia, sé que hablan ustedes todos los días. La decisión de la Unión Europea de bloquear las fronteras a todos los extracomunitarios, ¿es un paso definitivo o todavía hay algunos más serios, más contundentes? Bueno, veremos si esta tarde se adopta esa medida de cancelar todas las entradas de países terceros a Europa. Veremos, es una de las posibilidades reales donde se están estudiando y barajando, y se decidirá hoy en el Consejo Europeo Extraordinario que ha sido convocado en ese sentido. Esa es una medida, evidentemente, como creo que te he oído esta mañana, ya importante y relevante, caso de adoptarse, cerrar las fronteras de la Unión Europea a terceros países. Pero, de todos modos, se adoptarán las medidas necesarias y precisas en el momento concreto, atendiendo a las circunstancias. Es así, hay un objetivo claro, que es bloquear y poner freno a que se extienda el virus dentro de la población española, de la población europea, del conjunto de los ciudadanos. Y en ese sentido se irán dando los pasos necesarios y precisos, nunca con miedo, siempre con serenidad, porque la serenidad es muy importante, pero también la autoridad. Esos dos conceptos son los que hay que barajar, autoridad y serenidad. La última pregunta se la dejo a Álvarez Gundín. Sí, ¿qué tal? Buenos días, señor ministro. Buenos días. En Italia se produjeron motines y graves disturbios en las cárceles en los primeros días del confinamiento. Incluso se registraron una docena de muertos. ¿Está controlada la situación en las prisiones españolas? Desde el primer momento hemos tomado las medidas adecuadas, se han dictado las instrucciones correspondientes y se ha hecho un trabajo importante y necesario con los sindicatos de los funcionarios y con los propios internos. Y en este sentido debo de destacar y reconocer el trabajo del conjunto de los funcionarios de prisiones, un trabajo absolutamente dedicado, y en ese sentido también el de los propios internos. Los propios internos, habiéndose limitado las comunicaciones personales con sus familiares, con sus amigos, incluso actualmente también las comunicaciones por locutorios, lo han entendido perfectamente y entienden ellos que ya están privados de libertad, con lo cual el limitarles esas comunicaciones con el exterior es un plus muy relevante, muy sensible y muy importante, lo entienden perfectamente y eso es lo que me llega desde un primer momento como un elemento sustancial para proteger la salud de ellos y de sus propios familiares que están en otras condiciones bien diferentes. Bueno, es el señor Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. En una palabra, ¿hay que cerrar el país y encerrar el país? Hay que tomar las medidas necesarias y precisas en términos de seriedad, autoridad y proporcionalidad. Y que seamos todos conscientes que tenemos un esfuerzo individual y un esfuerzo colectivo en términos de autoprotegernos y autoproteger a nuestros ciudadanos. Y es importante, y agradezco también, Carlos, el trabajo de los medios de comunicación que estáis ahí también trasladando esa necesidad y no dejando que nadie olvide que esto es una tarea de todos. Señor Grande Marlaska, gracias por atenderme y muy buenos días. Muchas gracias, Carlos. Bueno, son y 44, qué tarde es. Bueno, y hay niños, vamos a quedarnos en casa, niños. Vamos, Valentina, Miguel, Sara, Jorge, Fernanda, Ignacio, Juan, Alfonso. Feliz cumpleaños, Patricia, César, Paulinha. Hay que quedarse en casa como se queda el Tito Santi, ¿eh? Ahí lo tenéis, hecho un brazo de mar. Buenos días, Santi Majetón. Buenos días, querido Herrera, y queridos niños, naturalmente. Bueno, soplan vientos fuertes, ¿eh? En medio país. Sí, y sigue soplando con fuerza la pandemia, acercándonos ya a los 10.000 infectados que Pedro Sánchez anunciaba como inminentes el sábado pasado. Desde la medianoche anterior han quedado temporalmente sin efecto el Tratado de Schengen y hemos vuelto a los controles aduaneros de siempre. De momento, solo en las fronteras terrestres. O sea que a Delsi siempre le quedará barajas. La Unión Europea ha cerrado también sus fronteras exteriores a los no comunitarios, aunque permitirá la vuelta de los europeos que estaban fuera. España es, después de Italia, el país con mayor número de infectados. El ministro de Transportes es en esta crisis el reloj parado que acierta dos veces con la hora. La primera fue cuando tuvo que corregir al impresionante Salvador Illa cuando el ministro de Sanidad quiso pasarle la patata caliente de la cosa fronteriza. Hombre, no, vino a decir Ábalos, eso es más de interior, dándole la palabra a Marlaska. Su segundo acierto fue corroborar algo que nos estábamos temiendo todos, a saber, que la alarma temporal va a durar más de los 15 días anunciados. Él también se lo teme, según anunció ayer. Y según acaba de decir también el ministro de Interior. El ministro de Interior, sí. Bueno, hoy el Consejo de Ministros va a aprobar medidas económicas que complementan las que ya están en vigor. Habrá que ver cómo transcurre la reunión, si es presencial o virtual, y muy especialmente si el Consejo del sábado pasado dejó claro quién manda o Pablo Iglesias va a seguir asomando su perfil y reclamando liderazgo. Sería la hora de aplicar la solución Calviño. El presidente del gobierno ya sabe que tendría el apoyo del PP y Ciudadanos, y según y cómo, también el de Vox. Ayer tuvimos una noticia que ya nos estábamos temiendo, que es el positivo de Begoña Gómez. En Moncloa se conocía desde el miércoles, por lo que la presencia del presidente y su vicepresidente segundo en el Consejo de Ministros del sábado era inadecuada. Bueno, además de algo irresponsable, porque bueno, sobre todo en un consejo en el que se iban a aprobar medidas de confinamiento para todos. ¿Tú guardas la cuarentena? Con observancia de cartujo, mi querida Herrera. ¿Y no te aburres? Los que tenemos vidita interior no conocemos esa sensación del tedio vital. Por si no tuviéramos bastante con el virus para estar entretenidos, tenemos la ruptura del rey con su padre. A mí, Herrera, esta es una noticia que me pone triste. Yo he admirado mucho el legado político de don Juan Carlos, soy un hijo de la transición, pero tuvo un final inapropiado que parece inspirado en el mutis de don Mendo. Ved cómo muere un león cansado de hacer el oso. Bueno, pacientes para el desfibrilador. Pues M. Gossage apuntó en Twitter, cuando en Escocia empiece a morir gente, Clara Ponsatí escribirá de Edimburgo al cielo para que se vea que no era racismo, que era una broma y esa burbuja de resentimiento españolista contra ella se desvanecerá. Pedro Galán anotó el siguiente tuit: aquí en Cataluña la situación es aún más terrible de lo que sale en las noticias. Hay médicos y sanitarios sin lazos amarillos y sin nivel C de catalán asistiendo a pacientes. Carolina Vera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, dice: el coronavirus es una construcción social del neoliberalismo y de los medios. Señor, danos tu fortaleza. ¿Esta tía es decana de una facultad? Sí. Esto, con estos bueyes hay que arar. Regino García Badel me envía una alerta admirable. Toda España y los catalanes más en espera de que los hijos de Jordi Pujol renuncien a la herencia de su padre y que a este se le retire la pensión de jubilación. Bueno, Pujol mismo podría renunciar con efecto retroactivo a la herencia de Lavi Florenzi, ¿eh? Sí, claro. Acaba de contar la verdad. Bueno, me sigo alegrando. Y yo lo mismo. Hasta mañana. Buenos días. Aquí están Vilches, Gundín y Bustos. Bueno, vamos a ver, Bustos. Consideraciones. El ministro Marlaska ha afirmado que, no lo ha afirmado, a mí me da la sensación de que efectivamente el cierre del resto de fronteras es cuestión de horas o de días, y que lo de los 15 días se va a alargar, ¿no? Sí, es evidente que sí. La Unión Europea, que estamos volviendo a descubrir, pues si hiciera falta volverla a descubrir, no es una unión política, no pese a las cesiones de soberanía de los Estados-Nación, no ha conseguido construir una unión política eficiente y eficaz. Lo hemos visto en las crisis migratorias, lo hemos visto en las económicas y ahora lo estamos viendo en la sanitaria. Pues claro, los Estados han ido tomando esta decisión por su cuenta. Si hubiera alguien capaz de liderar la Unión Europea de una forma unívoca, pues no habría que tomar estas decisiones por separado. Alemania, España, bien, era necesario, y la única constatación melancólica es que llegamos tarde otra vez, como en todo lo que está pasando con el virus. Hoy va a ser un día muy importante porque estamos todos esperando las medidas del Consejo de Ministros para el plan de choque contra el impacto económico del coronavirus, que va a ser salvaje, como ya sabemos. Y bueno, tenemos el ejemplo de Macron. No sé si la economía española puede adoptar las medidas que anunció ayer Francia, pero desde luego, efectivamente, intentar absorber por parte del Estado pues todo buena parte del golpe que se van a llevar los particulares, las empresas, los pymes. En Francia el Estado directamente asume, no se paga la luz, ni el agua, ni la hipoteca, ni se bajan los impuestos. Es decir, es un programa muy, muy ambicioso el que ha puesto encima de la mesa Macron para proteger. Ha llegado a prometer incluso que ninguna empresa francesa quebrará. Hombre, me parece un poquito optimista, pero bueno, es una declaración. Él ha declarado la guerra al coronavirus y en función de esa apelación ha actuado. No sé, vamos a ver si en España, porque desde luego las primeras medidas que se tomaron hace una semana fueron ridículas, 2.800 millones, pues no, si se está hablando de una necesidad de 100.000 millones de euros como mínimo, pues 2.800 anunciados hace la semana pasada parecen poco, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, el Partido Popular ha pedido 100.000 millones, parece que el gobierno va a habilitar 75.000, bueno, vamos a ver qué cifras hay y en qué y qué líneas de crédito, qué avales, qué, cómo se materializa, pero desde luego ayer fue un lunes negro para el empleo, los ERTES, los ERES se han disparado. Y esto, pues evidentemente, se hace saltar por los aires cualquier previsión económica que estuviera encima de la mesa presupuestaria, claro. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, Vilches. A mí lo que me preocupa de todo esto es la falta de poder que tiene la Comisión Europea para dar una orden común en todos los países. Ayer salió Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, aconsejando el cierre del espacio de la Unión Europea a la entrada de personas y a la salida, ¿no? Teniendo en cuenta que lo han tomado ya esa medida, ese cierre de fronteras, hasta siete países, ¿no? Entre ellos Alemania, Alemania y Francia, que son los países más importantes. Nosotros en este caso llegamos otra vez un poco tarde, pero sería conveniente cerrar nuestro espacio, tomar medidas comunes para impedir la extensión de la pandemia y tomar medidas económicas conjuntas. Es decir, que no veamos que hay ciudadanos de primera y de segunda dentro de la Unión Europea. Gundín. Bueno, creo que el gran desafío que tenemos por delante y que tiene sobre todo el gobierno que afrontar hoy en el Consejo de Ministros es qué vamos a hacer con ese millón y medio de trabajadores que se van a ir al paro. El sector de la hostelería solo el sector de la hostelería, que está cerrado, emplea a 1.700.000 trabajadores. El sector del turismo, más ampliamente, 1.000.000 más, 2.700.000. Quiere decir que muy posiblemente la mitad de todo esta, de todos estos trabajadores van a tener que acogerse a algún tipo de empleo, vamos, de regulación de empleo temporal. Esto va a suponer un esfuerzo financiero y económico del Estado sin precedentes. Por supuesto, y todo esto procurando no cometer los mismos errores que se cometieron cuando se afrontó la crisis económica de Lehman Brothers. Es decir, hay que darle liquidez y avales públicos a las pymes, a las empresas. Hay que agilizar esos ERTEs para que los trabajadores puedan recibir sin dilación la prestación de desempleo. Naturalmente, hay que ver qué se hace con las cotizaciones y con los impuestos que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos tienen que pagar a la gente. Pero hay que seguir el ejemplo que ha puesto en marcha Francia y creo que también Italia, que es las hipotecas, aplicarles una carencia, un periodo de carencia para no pagarlos mientras dure la crisis. Y, por supuesto, garantizar los suministros básicos, que son la luz, el agua, el gas y, por cierto, hay Internet. Que cuando tú tienes a una población de 47 millones de habitantes encerradas en sus casas, tú tienes que darles una posibilidad de comunicación exterior. Y ahora mismo eso solo se puede hacer por Internet, naturalmente también por teléfono, pero sobre todo por Internet, ¿no? Todas estas medidas se tienen que aplicar con decisión, con energía y por supuesto, con unidad de acción. Lo que no cabe, Carlos, es que aquí las autonomías vayan cada una a su bola. Lo que no puede ser es que el señor Torra en Cataluña diga que quiere confinar Cataluña y ponga a los Mossos de Escuadra a controlar las carreteras, al margen de lo que pueda opinar o de la orden de unificación en las manos del ministro Marlaska. Y lo mismo pasa con la UME. Oiga, la UME se está desplegando en 20 y pico ciudades españolas. Me resulta muy curioso y muy sospechoso que la UME no esté en ninguna ciudad de Cataluña ni el País Vasco. Hay que recordar que el País Vasco y Cataluña son las dos comunidades con mayor número de contaminación y de contagio y de muerte después de Madrid. No tiene sentido que la UME no esté en esas comunidades autónomas desinfectando, controlando y ayudando. Margarita Robles prometió que sí, que así sería, y Marlaska también. Quiero decir que hay que verlo, sí, pero es verdad lo que dices. Quizá no se quiera levantar ampolla ni siquiera con esto, y me parecería muy, muy, muy decepcionante. Lo único, están utilizando criterios políticos para afrontar una crisis sanitaria. Pensábamos que habíamos dejado atrás este tipo de hipotecas políticas en el anuncio del sábado por la noche del presidente del gobierno, cuando anunció detalló las medidas del estado de alarma y cuando supimos del enorme enfrentamiento que hubo en el seno de ese Consejo de Ministros. La mejor decisión que ha tomado hasta ahora Pedro Sánchez, probablemente en su vida, es prescindir de Podemos en el gabinete de crisis o en el estado, en el puente de mando del estado de alarma. Es decir, desde el sábado por la noche, y les está muy callado, así es como debe permanecer, Irene Montero también, que debería dimitir en cuanto se recuperase, y varias personas del gabinete también. Pero bueno, si hay alguna posibilidad de que el gobierno de España se redima de su catastrófica gestión del coronavirus, es mantener al nacionalismo y a Podemos, que son sus socios a los que debe su poder, pero bueno, gracias a la monumental excusa que tiene para hacerlo, que es esta pandemia, mantenerlos fuera de cualquier exigencia, y si necesita apoyarse en el Partido Popular y Ciudadanos, sabe que va a tener ese apoyo, incluso en Vox. Es decir, pero justamente, Jorge, ese es el problema, ¿no? El problema original de que ahora estamos sufriendo, que es que se ha formado un gobierno ideológico y no un gobierno de gestión, en el que está primando más la ideología para la resolución de los problemas que los elementos prácticos. Hubiera sido muy diferente la circunstancia de la crisis del coronavirus si, en lugar de Pedro Sánchez echar mano de los podemitas, de estos comunistas populistas y de los nacionalistas, si hubiera echado mano del Partido Popular y de Ciudadanos. ¿Por qué? Entre otras cosas, Podemos se negó, que fue por lo que duró tanto el Consejo de Ministros del domingo pasado, a la intervención del ejército precisamente en el País Vasco y en Cataluña. Sí. Se negó a unas medidas macroeconómicas que pudieran arreglar económicamente la circunstancia de la crisis y los momentos posteriores. Se negó también, que no hemos podido preguntar a Marlaska, al cierre de fronteras. Hay que recordar que Pablo Echenique, que es el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, dijo que el cierre de fronteras era una petición de la extrema derecha. De la extrema derecha. Sí, en fin, ¿verdad? Sí. Claro, es así. Es que y como pongamos la hemeroteca en marcha, Jorge, no queda nadie. ¿Qué vamos? Claro. Entonces, ahora, los presupuestos se le han caído. Ahora hay que estar en consonancia con la Unión Europea. Lo que hace falta es un gobierno sensato, de moderación, incluso hasta de salvación nacional. De concentración no nacional, evidentemente. Hombre, por supuesto. Es que son los mismos que están pidiendo una comisión de investigación del rey y de la monarquía son los aliados de Sánchez. Es decir, es que es el peor gobierno en la peor situación posible. Por eso digo ya, pero que... es el que tenemos, no hay más remedio. Ahora ya, en fin, bueno, todo llegará y... Se pasarán las facturas correspondientes claro, a su ya, momento. Ya habrá facturas. Que ahora... ahora permitidme que para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, CaixaBank, profesor de Líbana, buenos días. Hombre, grande don Carlos, pues tiene un plan y es ponernos serios, que no dramáticos, pero sí serios y con ganas de ayudar. En concreto, quiero referirme hoy a los autónomos, pues a muchos de ellos el coronavirus les está afectando en su negocio, tal y como comentamos, de una manera muy grave, don Carlos. Claro, pues por lo tanto así es, cuénteme. Bueno, como sabe, una de las medidas que están solicitando es que la Seguridad Social exima del pago de la cuota a los autónomos que estén de baja o de cuarentena y además que el coronavirus sea tratado como baja laboral y no como enfermedad común, lo que aumentaría el pago de prestación y se cobraría desde el primer día de la baja. Veremos lo que hoy decide el gobierno, ¿no, don Carlos? Sí, ya veremos. Respecto a entidades privadas, ¿alguna iniciativa para ayudar en este sentido? Bueno, don Carlos, pues ahí tenemos el caso de CaixaBank, que pone a disposición de más de 440.000 autónomos, 115.000 microempresas y 52.000 pequeñas empresas, una línea de 25.000 millones en préstamos preconcedidos para paliar los efectos que pueda tener el coronavirus en el tejido empresarial. Y además, las empresas clientes de CaixaBank podrán formalizar operaciones de circulante según sus necesidades por un plazo de hasta 24 meses y de forma inmediata al no requerir documentación adicional, don Carlos. Bueno, por algo que CaixaBank es el banco del 44,9% de las empresas. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer. Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer. Herrera en COPE. Estar informado.